El mariscal Kim Jong-un ofreció el día 21 un banquete en honor de las delegaciones de mujeres coreanas en ultramar al sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Fueron invitadas las delegaciones de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón y de funcionarias de la Asociación General de Coreanos en China y otras compatriotas que permanecen en la patria socialista. Asistieron al evento Kim Yong-chol, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y funcionarios del sector.